En La Radiografía amenizamos tus tardes con música, relatos, tarot, el mundo del corazón, las cosas de la tierruca, curiosidades y los estrenos de cine. Sintonízanos en el 95.1 y 95.3 de la FM o escúchanos a través de internet. oidradiocantabria.com. De lunes a viernes te invitamos a disfrutar de nuestro acogedor rincón en las ondas, La Radiografía, de 5 a 7 de la tarde en OIF Radio Cantabria. Momento para hablar en defensa de los animales. Ya lo comentábamos al inicio de La Radiografía, que hoy iba a ser un programa muy especial, precisamente por eso, porque se acercan unas fechas en las cuales el colectivo en defensa de los animales Huellas Cantabria pues inicia su campaña de movilizaciones antitaurinas, y está hoy con nosotros a través del teléfono una de sus integrantes, Rusel Simoni. Muy buenas tardes y bienvenida, Rusel. Hola, buenas tardes. Bienvenida una vez más, porque Rusel es amiga de nuestro programa, siempre tiene momento para atendernos y para comentarnos pues todas estas actividades que en este caso nos llevan al tema de las movilizaciones antitaurinas, porque comienzan en breves fechas, bueno, pues las fiestas en la capital de Cantabria, y aparte de diversión en muchos ámbitos, pues llega también la tortura de los animales en la Plaza de Toros. Rusel, iniciáis vuestras movilizaciones este mismo sábado, ¿no es así? Así es. Podemos decir que, bueno, que este es el cuarto año consecutivo que convocamos, pues bueno, a toda la gente que tenga sensibilidad, bueno, pues hacia los animales, y sobre todo, pues bueno, sensibilidad hacia manifestaciones totalmente violentas, que bueno, consideramos que una sociedad avanzada, pues en todo lo que tenga que ver con la violencia, pues tendría que abolirse o ayudar para que se extinga, ¿no? Y bueno, pues un poquito en eso estamos en Huellas Cantabria, y por eso, bueno, pues este es el cuarto año en el que convocamos pues a todo el que lo desee a que asista a las protestas que se vuelven a celebrar, ya que de nuevo del 21 al 29 de julio Santander se convierte de nuevo, pues bueno, en la capital sangrienta, donde más de 50 toros pues van a morir torturados pues para diversión, ¿no?, de unos cuantos insensibles. Entonces, de nuevo, ponemos en marcha tres convocatorias. Es la performance, que tiene lugar el día 21 a las 12 del mediodía en la zona marítima, entre la grúa de piedra y el palacito del embarcadero, a eso de las 12, donde un montón de voluntarios, pues bueno, vamos a tratar de llamar la atención sobre esta problemática y tratar de generar empatía en todos los que por allí pasen y demás, con una protesta muy gráfica que estamos preparando y donde queremos mostrar sobre todo pues bueno, algo que parece ser que todavía pasa bastante desapercibido, ¿no?, para la sociedad cántabra, y es que este año se destinan de nuevo casi 3 millones de euros para la Feria Taurina de Santander. Sí, porque habéis tenido acceso a esos presupuestos que se hicieron públicos. Eso estuvieron es. Al público 15 días, ¿no?, durante 15 días después Eso de su es. Aprobación. Sí, estuvieron ahí al público y tal, como siempre, y bueno, pues dos compañeras de Huellas Cantabria pues estuvieron ahí para, bueno, pues para tomar constancia de ello, ¿no? Y se sabe, pues precisamente, que eso es lo que te contaba, ¿no?, que 2.919.800 euros se destinan en este 2012 a la Feria Taurina, que tiene lugar del 21 al 29. Mientras tanto, vemos paro, precariedad, cierre de residencias, recortes en educación, en sanidad, ERES, despidos, crisis. Bueno, parece ser que hay crisis por todas partes, pero en lo que es violencia subvencionada y legalizada, en el aspecto taurino, pues no, parece ser que no hay crisis. Ahí no sé, tendrán la suerte de que, no sé, la verdad que todavía estamos todavía. Rusel, porque yo supongo que, bueno, este año habéis tenido acceso a estos presupuestos. Yo no sé si en años anteriores también teníais esa información, puesto que se hacen públicos una vez aprobados, pero siempre se ha mantenido esta línea de dar toda esta cantidad de dinero a la Feria de Santiago, de Santander. Sí, siempre han sido estas cantidades. Otras veces, pues bueno, lo publicaban, digamos que ya en el BOE, pues casi pasada la fecha de poder, bueno, pues ir y ver in situ estos presupuestos. Y bueno, este año pues hemos andado un poco más listos, y ya te digo que hay unas compañeras que han podido acercarse hasta allí con cámara de fotos en mano, pues bueno, lo han fotografiado. Sí, ¿no? Para tomar testimonio gráfico eso de es, ello. Uh-huh. Bueno, pues todas estas movilizaciones que ya tenéis planificadas, a todas ellas invitáis a la gente, por supuesto, a las manifestaciones, y en el caso de la performance, que es la primera, este sábado a las 12, también invitáis a la gente que quiera sumarse, no solo a estar ahí, a apoyaros, sino además, a que participe. Es una performance muy sencilla, lo único que hay que hacer es venir vestido de negro, por lo menos la parte de arriba, con una camiseta negra. No vamos a hacer nada de abanderillarse, ni nos vamos a desnudar, ni nada de eso. Va a ser algo muy sencillo, muy gráfico, muy pacífico, y bueno, lo que vamos a intentar es poner encima de la mesa, en este caso en la zona marítima entre la Grúa de Piedra y el Palacio de Embarcadero, pues bueno, las cifras, la información, para que el que quiera pues que la vea. Y luego, pues bueno, los activistas y voluntariados, pues lo que te digo, van a tratar de ayudar a hacer un ejercicio de empatía para esas personas que todavía no se quieren dar cuenta de que entretener haciéndole daño a otros en el siglo XXI, pues es algo que no debiera de tener cabida, ¿no? Uh-huh. Tenemos que ir todos en dirección hacia culturas pacíficas, y que hoy en día todo lo que sea sangrar o hacer sangrar a otros, incluso ponerse en peligro uno mismo, ¿no? ¿Cuántos toreros, ¿no? ¿Cuánta gente fallece también en este tipo de festejos, de encierros, de corridas? Yo creo que hay otras maneras mucho más sanas para divertirse, que no entrañan peligro para ninguna de las partes, ni para el animal humano, ni para el animal toro. Y bueno, pues estaremos ahí protestando todo lo que podamos y más, uh-huh, de manera muy pacífica y muy gráfica. Y bueno, pues desde aquí animamos a todo el que esté escuchando y que quiera alzar la voz por estos animales que nos necesitan, porque solos no pueden defenderse. Así es. Pues que se vengan a las convocatorias. Como te digo, la performance tiene lugar el día 21 a las 12, y luego los días 22 y 29, a partir de las 17 horas, estaremos en la concentración, primero en la Plaza de Toros, y ya después haremos una pequeña manifestación con recorrido. Sí, como otros años, ¿no? Eso es. Muy eso bien. Es. Sí, tratamos de hacer pues bueno un poquito todo lo posible, pues intentando ver cuál es la manera más llamativa de hacer hincapié, ¿no?, sobre este problema. Uh-huh. Estas son las manifestaciones y movilizaciones en cuanto a la ciudad de Santander. Uh-huh. Supongo que después continuaréis con otros puntos de Cantabria como en años anteriores, ¿no? Como es el caso de Santoña, me parece. Estamos trabajando también en la de Ampuero. Ah, también. Uh-huh. Y también en la de Santoña. Sobre todo la de Ampuero es la que se nos hace un poquito más difícil, porque ya ves, el primer año hubo altercados muy violentos por parte de la gente de allí. Decir que nosotros no estamos para nada en contra de la gente de Ampuero, ni del pueblo de Ampuero, ni de sus fiestas. Únicamente estamos en contra de la parte de esas fiestas que se sigue subvencionando con dinero de los ciudadanos. A muchos nos obligan a subvencionar algo que no queremos, ¿eh? Y estamos únicamente en contra de esa parte. Entonces, pues bueno, hubo un juicio, nosotros lo ganamos, etcétera. Sí es cierto que las últimas veces pues la cosa ha estado muchísimo más tranquila. Estamos seguros de que este año también va a ser como tiene que ser, ¿no? Hay una libertad de expresión y una libertad, ¿no?, un derecho de reunión. Y bueno, todas nuestras protestas son siempre pacíficas y estamos trabajando ya en la de Ampuero y también haremos algo, bueno, pues en Santoña. También este año, pues bueno, estamos un poco contentos, ¿no?, porque la crisis ha hecho que varios de los pueblos de Cantabria que otros años han hecho fiestas a costa de pues eso de humillar, someter y maltratar animales, pues este año no lo van a hacer. Es verdad, sí, lo han suprimido de muchos programas de fiestas. ¿No? Sí. Se ve que organizar actividades con vaquillas, por ejemplo, pues es muy costoso económicamente hablando, ¿no?, dentro de las comisiones de fiestas. Y bueno, ni en Tanos, ni en Cueto, ni en Bárcena de Pie de Concha, ni en Remilla de Cabargo, pues contemplaremos este año como inocentes animales son utilizados para divertir a personas que parece ser que no saben divertirse de otra manera, ¿no? Y también mostraremos, pues bueno, qué carísimo puede ser, ¿no?, el hacer un festejo con estos inocentes animales, y qué lástima que no se destine ese dinero pues a hacer otras actividades para la gente joven, como puede ser otro tipo de cultura, música, otras cosas divertidas, ¿no? Hay muchas alternativas, claro que sí. Hay muchísimas, hay muchísimas. Tenemos además a muchos grupos, a muchos artistas en Cantabria con ganas de poder mostrar su arte y demás, ¿no? El aspecto, pues yo qué sé, ¿no?, del teatro, de la música, de cantidad, ¿no?, de vertientes artísticas, y siguen haciendo lo mismo, de las vaquillas, de edad. Se ve luego además en muchas de las fiestas que cuando tienen lugar estos espectáculos no es donde está la mayor afluencia de gente. Uh-huh. Si tú te vas a las fiestas mismamente de Ampuero, cuando se llena es por la noche sobre todo, uh-huh, cuando hay algo de música en directo, alguna verbena, claro, tal. Ese tipo de cosas cada vez va menos, ¿no? Uh-huh. Primero por el peligro que entraña para muchas personas, que ya hemos vivido episodios pues muy tristes, y también, pues bueno, por el daño que le hacemos a los bichitos para pasar nosotros el rato, ¿no? No creo que es algo que no es justo, y por eso nosotros siempre nos posicionamos en contra. Pero mira, algo bueno tenía que traer la crisis, y es que, bueno, pues que hay varios pueblos de Cantabria los que tendremos menos trabajo este año. Podremos tener un poquito más de tiempo libre gracias a, como te he dicho, ¿no?, a que se ha suprimido pues todo este tipo de prácticas ya tan antiguas, y que esperamos conseguir que poco a poco pues se vayan aboliendo. Pues ¿no? Sí, yo espero que cuando salgamos de la crisis y a nivel económico nos recuperemos un poco, bueno, pues que no vuelvan, sino que la gente ya se haya concienciado lo suficiente como para, bueno, pensar, esto ya está de más, esto son cosas que quedan en el pasado, y vamos a buscar esas alternativas para, claro, divertirnos y entretenernos y culturizarnos, porque, claro, a mi modo de entender, desde luego, pues todas estas festejos no son cultura. Si durante todas estas fiestas han descartado organizar actividades con vaquillas, esto lo que demuestra es que claramente normalmente es lo más costoso, uh-huh, y lo que más, claro, se lleva del presupuesto de las fiestas, ¿no? Dentro de las comisiones de fiestas, pues es que es cierto, es que es lo que más, ¿no?, lo que más cuesta siempre, y es una pena que no sepamos pues destinar eso a cosas más positivas, como decía, conciertos, juegos de todo tipo, ¿no? Fiesta del agua, de la espuma, de yo qué sé, si es que hay cantidad de maneras, la imaginación, ¿no? La imaginación al poder. Eso es, y sin que nadie pues tenga que burlarse de nadie ni humillar a los demás, sean toros, sean vaquillas o sean los animales que sean. Las movilizaciones antitaurinas, no solo las movilizaciones antitaurinas, quiero decir, ocupan vuestro tiempo, porque también desarrolláis, estoy viendo que estos últimos días, lógicamente llega el verano y surgen infinidad de espectáculos a lo largo y ancho de Cantabria, y entre ellos, uh-huh, son los circos, y sí, también estáis llevando bueno, pues adelante estas movilizaciones en, sí, defensa de los animales cuando están siendo utilizados por parte de numerosos circos que llegan, sí, a Cantabria. Sí, estamos también en campaña bastante intensa, tanto en la zona de Santillana del Mar, donde estamos empezando a mostrar un poquito la realidad, ¿no?, que hay detrás de los zoos. Yo creo que en Cantabria tenemos uno de los peores zoos de Europa seguro, lo que es el zoo de Santilla del Mar. Y bueno, solemos ir con nuestros folletos informativos para los turistas. Nos encontramos con muchísimos turistas muy sensibilizados porque vienen de países en los que ya hay un control bastante fuerte, ¿no?, en el aspecto de zoológicos y también el aspecto de circos, que también estamos trabajando bastante fuerte, porque bueno, qué curioso que muchos de los circos que en otros sitios no tienen cabida, en lugares de Europa cada vez hay más lugares en los que se han prohibido, ¿no?, el uso de circos con animales, pues todos esos circos están encontrando en España y en Cantabria pues una especie de oasis, ¿no? Aquí todo vale, controles mínimos, y la verdad que bueno, vemos un montón de circos con elefantes en unos estados terribles, con muchas marcas que nos hacen ver pues los entrenamientos duros que tienen que padecer esos animales pues para hacer las tonterías de turno que al humano se le antoja. Duros, ¿no?, y antinaturales. Exactamente. Uh-huh. Podemos ver, por ejemplo, algunos circos que van a no quedar nombres para no tratar de hacer publicidad, pero van a venir un par de circos, sobre todo uno en concreto, cuyos animales, en este caso hablo de elefantes, pues es una lástima. No hay más que acercarse a verlos y ver cómo tienen las orejas, las patas, cómo hay marcas de esos ganchos, que es el instrumento que utilizan los domadores o de estos elefantes. Y bueno, ya en su momento, cuando este circo venga, porque está ahora mismo cerquita, calculamos que en 2-3 semanas ya ande por aquí, pues lo mostraremos, ¿no? A nosotros nos gusta mucho también ir a estos lugares y mostrar la visión del etólogo, la visión del que estudia los animales, ¿no?, para mostrar otra realidad. Hay mucha gente, el otro día me pasaba, ¿no?, en el zoológico, un animal con claras estereotipias, ¿no?, comportamientos repetitivos, moviéndose de un lado a otro, y había un grupo de niños que decía, ¡ay, mamá, mira, baila! Entonces el decirle, no, eso no es bailar. Lo que está haciendo ese animal no es bailar. Si os fijáis, está en un espacio tan pequeño, que el único recorrido que puede hacer a lo largo del día es lo que tú llamas el baile, que es el ir hasta allá y volver. Iba y vuelve, iba y vuelve. Entonces se llama estereotipia y eso lo provoca el estrés, la frustración y la cantidad de horas de encierro en un espacio mínimo que obliga al animal a tener comportamientos repetitivos. Entonces cuando todo eso se lo vas contando a la gente y va abriendo los ojos, la mayoría de repente, ¿sabes? Tenemos que conseguir que, al igual que a mí, que a otros tantos compañeros del colectivo, se nos iluminó un poquito la bombillita, pues conseguir que esa bombillita se ilumine a los demás y hacer ver a la gente que el privarnos de cosas como de los circos, como de los zoológicos, para nosotros realmente no son privaciones trascendentales. Podríamos vivir perfectamente, perfectísimamente, sin ese tipo de espectáculos con animales, ¿no? Pero sin duda para los esclavos, en este caso para mí lo siento, pero son esclavos, para ellos sí que sería algo totalmente trascendental que mejoraría enormemente su vida, ¿no?, y su dignidad. Entonces nos gusta mucho esto que te digo, ¿no?, el ir y mostrar otra opinión. Sí, luego ya cada cual... Y el hacer ver a la gente, porque sí que es verdad que a veces pues no nos percatamos, ¿no? Has puesto ese ejemplo muy claro de un peque, de un niño que, bueno, en su inocencia o una persona adulta en su desconocimiento, pues bueno, claro, puede parecerle gracioso, claro, pero ese comportamiento viene de algo. Con llamas, con dromedarios, sí, en los circos muchas veces que utilizan los animales como reclamo y los dejan fuera pues para que la gente se acerque a verlos, pues es muy interesante, ¿no? Como gente que sabe leer ese lenguaje corporal de los animales, ¿no? En este caso estoy hablando pues de etólogos, ¿no? Tenemos un montón de informes de gente muy importante en la materia y son los estudios de esos informes realizados por profesionales, por científicos, los que nosotros queremos hacer llegar a la sociedad cántabra, pues bueno, para que amplíe un poco sus horizontes morales, su sensibilidad y vea la realidad que se esconde detrás de todos estos actos totalmente innecesarios a día de hoy, que como te decía antes, para nosotros no supondría una pérdida ahí enorme, pero para los bichitos, para los animales, sí sería pues, un paso terrible, ¿no?, en sus derechos, en su dignidad y en tener un bienestar, ¿no? Rusel, pues muchísimas gracias por haber compartido estos minutos con nosotros. Vamos a recordar las dos próximas convocatorias, las más cercanas, porque las siguientes ya vamos anunciándolas en el programa. Pero vamos a recordar de nuevo a los oyentes esas dos citas importantes en defensa de los animales, sí, que van a tener lugar este próximo fin de semana. Eso es, el día 21, sábado, a las 12 del mediodía, performance en la zona marítima, en Santander, entre la grúa de piedra y el palacio del embarcadero. Que no conozca bien la ciudad, pues bueno, un poquito más adelante podemos decir de dónde llega el ferry, ¿no? Y el 22 domingo a las 5, la primera de las dos manifestaciones, junto a la plaza de toros. Perfecto. Así que a todo el que quiera alzar la voz por los animales, pues estaremos encantados de recibirle y de informarle, bueno, de esta campaña antitaurina, así como de otras tantas que tenemos siempre en marcha, ¿no?, a través de Huellas Cantabria. De nuevo, muchísimas gracias, Rusel, y agradecidos por la labor que lleváis a cabo. Y ya sabéis que los micrófonos de la radiografía están siempre abiertos para Huellas Cantabria. Un abrazo, Rusel. Muchas gracias, Patricia. Un abrazo a todos. Chao.